La Covacha presenta. Bienvenidos al Antipodcast de La Covacha. En esta ocasión estamos un trío de tres, encabezado por mí, Duarte, aquí trayéndoles el Evangelio de Alex Cruz para toda la nación. También están aquí con nosotros acompañándonos por primera vez, es su primera vez, así que trátenlo bien. El buen Lord Dark Soul, un yucateco que sacamos del mercado de la Blanca Ciudad de Mérida. También tenemos aquí a nuestro compañero Richard. Quiere mover a la pancita por 5 pesos. Y también es mi primera vez. Pues sí, trátenos bien, porque somos primerizos. Bueno, yo quisiera empezar el podcast leyendo algunos de los comentarios que nuestros humildes fans nos dejaron en podcast anterior. No sé si me lo permiten. Pues ya, aunque no te lo permitamos, pues dale, güey. ¿Dónde está algún claro, un cómic del traje? Ah, ustedes no saben el chiste, no va a funcionar. No, yo sí lo sé, pero el que no lo sabe es el Rich. Además, recuerda que Richard es Ups. Pura... No, güey, que no soy Ups. Libretos improvisados y vaya mierda de el podcast más chingón de los chingones. Eso sí marcan la pauta, eso sí son huevos para hacer comentarios pendejos. Y sí, libretos, sin duarte, puros huevos. Larga vida a Marbeleando, firma como Wicho, pero todos sabemos que es un triquitraque cualquiera. Un saludo a los huevonazos, cuyo programa jamás he escuchado y no pienso escuchar, pero me imagino que está muy bueno. Y pues sí, nuestro podcast es una porquería, ¿qué le vamos a hacer? Lo que se podría resaltar un poquito es el darle un poco de crédito al anónimo, bueno, anónimo entre comillas, que se clonó a Raúl Pantoja, ¿no? Le copió hasta el perfil y todo, ¿no? El perfil. La verdad, a mí sí me chamaqueó, porque yo sí pensé que era Pantoja. Yo por un momento igual, pero me extrañó muchísimo el tipo de comentarios, ¿no? Oye, por cierto, síganos en Twitter, aquí estamos todo el día subiendo estupideces. Igual para los que nos quieran seguir en Facebook, se joden, porque sí es personal. Ya saben, ¿no? Para presumir que tenemos Facebook y todos estamos ahí viéndonos, pero no los invitamos a ustedes. Así es, además ahí es donde el Dwarf acosta a las niñas, así que no se los puede decir cuál es. Seguimos leyendo otros comentarios. Vemos acá que, la verdad, no nos esperábamos el éxito que tuvo este antipodcast tan... ¿Ya checaste cuántos comentarios fueron? Sí, tuvo 43 comentarios, 40. Pero me llamó más la atención las personas que lo descargaron en Foreshadow. ¿En serio lo descargaron? Sí, abrió la página. Sí, hasta ayer había aproximadamente 100 personas. Cabrón, ¿y todo es el triquitraques? Pues, triquitraques y sus 107 descargas al día de hoy. El miércoles, pues, en la noche, al día de hoy. 107 incautos que se pidieron a escuchar bastante. Oye, te leo un comentario super chingón de un anónimo. Dice: bola de pendejos enajenados, por donde le busquen, Comicorp Rules. Oigan, me van a creer que me puse la diadema y el micrófono, pero no los conecté. Sí, estaba hablando a través del micrófono de la laptop. Ah, claro. No, sí. Parecen pinches. Es mucha tecnología esta para mí. Imagínate yo. Esa es la astucia, ¿no? Y echándole la culpa a tu conexión, güey. No, de hecho, pensé que ahorita que me puse iba a estar mal otra vez, pero está bien. Sin tener problema. Pues sí, ¿cómo vieron la reacción del podcast? Porque hay que decirlo, en este podcast vamos a hablar de nosotros, porque somos unos ególatras asquerosos, así que los que quieran escuchar hablar de cómics, pues váyanse a otro de esos podcasts feos como los de Comic Conexión y el otro que hace Black Paco. Tripando. No, Black Paco es el de Comic Conexión. Yo les quiero leer otro, que dice: ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Tons qué, güey? Ándale, preséntate, güey. Triquitraques, güey, graciosos somos, güey. Si no, güey, no más, güey. Pinche bola de nacos y tetos, y que ni hablar... Saben, puta, dan pena ajena, no mames, güey, cae, no mames, güey. O sea, así de elevado. O sea, y de yo solamente tengo nuestros trolls. Tengo un comentario para todos. O sea, güey, ¿qué esperas de esos güeyes? Sí, güey, es que no entiendo, güey. ¿Qué o sea, con esto? No, güey. Desde ahora cada palabra que... ¿Para qué vamos a engañarlos? Somos fresas, okay. Somos clase medieros. Yo no soy clase mediero. Debería acompañada por un güey. Yo no soy clase mediero. Excepto yo que ando con Excepto yo que ando conectado en un parque de acá de Mérida que tenemos internet gratis. Sí, porque toda la ciudad de Mérida es clase media, ya no hay pobreza. Así es. Pero vamos a lo de Green Lantern, ¿no ha sido para allá? No, incluso en el foro parece que había un comentario por allá de los chismosos apegados a Beat o algo por el estilo. Estamos ahí, ahí hablando de conejitos y ositos cariñositos, así todo muy formal. Y apenas entre el Lord comienzan los albures, las indirectas homosexuales, la pseudo... ¿cómo se llama lo que hacen los psicólogos? ¿Eh? Los pseudoanálisis psicológicas. O sea, apenas entra el Lord y te convierte en una batalla campal a ver quién sale ileso. Oye, Lord, tú eres psicólogo. De hecho, así es como comenzó. Como buen seguidor de Sigmund Freud, ¿sí? me enorgullezco de decir que el sexo domina la vida. Y la homosexualidad es parte de ella. No, no es cierto. Oye, güey, yo tengo una vecina psicóloga. Lord está teniendo sexo en este momento. ¿Vale? Yo tengo una vecina psicóloga que la otra vez me hizo, no sé, un análisis, me puso a hacer unos pinches dibujitos. Y después me prestó su libro. O bueno, no me lo prestó, sino que lo dejó ahí en el sillón de mi casa y me puse a leerlo. Güey, tú, que si dibujaba con las manos adentro de los bolsillos del pantalón, que era homosexual. Que si dibujaba agarrando el... Que si... Que si tienes la mano dentro de los bolsillos, puedes usar otra cosa para ayudar. O sea, el chiste que cualquier pinche posición que le pones en los bolsillos. ¿Cómo vas a tirar entonces? O sea, que saliste jodido por cualquier lado, ¿no? que si buscabas un mono con la mano en la nuca, que era homosexualismo. Que con la mano en la cintura, que era homosexualismo. No mames, güey, pinche mono, está lleno de putos. Algún día me animaré a escribir acerca de las poses en... Bueno, a Lenora le gustaría algo así, acerca de los dibujantes y las poses, la exageración en algunos figuras anatómicas o en algunas partes de la anatomía, y lo que representaría según la psicología proyectiva. O sea, ¿qué es lo que intenta proyectar el dibujante con ello y cómo inconscientemente proyectar algo acerca de esas poses y esas exageraciones en la anatomía, tanto masculina como femenina? Pero la verdad me da mucha hueva hacer un post de este tipo. Si dibujo un triqui traje. No, sería un triqui traje. ¿Qué? Bueno, ¿qué significa? Ahí estamos algo más patológico. Oye, mi buen Lord, gente me ha dicho que yo podría ser en realidad ese triqui traje en alguna especie de personalidad múltiple. Ándale. Así como... Eso es posible que yo sea otra persona y no lo sepa. Bueno, claro que sí, ¿por qué no? Existe la personalidad dispersa. Como Sentry. Y podría decirte un poquito. Mande. Como el Sentry. Ándale. Bueno, te recomiendo la película. Ve la película del Club de la Pelea. Una personalidad dispersa. Ah, está. ¿Con quién es? Puede ser, supuesto. ¿Perdón? ¿Quién sería yo ahí? ¿Tyler Durden o el narrador? O sea, ¿yo sería Brad Pitt o sería Edward Norton? No lo sé. Por la cara dudo que pueda ser Brad Pitt, cabrón. Tú serías... Edward Norton tampoco está tan mal. Serías el güey que va a pasar la parte de Brad Pitt. Sería la parte irracional, la parte que se deja llevar. Si yo no soy... Etcétera. Si yo soy Edward Norton, el otro sería Brad Pitt. Claro. O sea, vas a poner a hacer trajes como Brad Pitt. No. Es lo que está diciendo. Te pueden demandar, ¿eh? Creo que Angelina Jolie te va a agarrar a golpe después de hacer esa comparación. Comparaciones. Bueno, ni que fuera tan feo. Es que no me detienen, o sea, me dejan tirar en directas así a lo bruto y luego nos vamos a meter en problemas y nos van a decir que por qué, que tiramos piedras y escondemos la mano, que me dejan hacer de todo y luego no se quieren hacer responsables. Que qué importante son para nosotros. Todo el tiempo están en plata. Les va a dar aires de grandeza por ellos. Digo, hay un comentario que nos dice que dejemos de hablar ya de nosotros. Y no sé si recuerdan que antes Anónimo también había entrado ahí al heads chat que teníamos a decirnos que ya no nos sintiéramos la gran verga. Que nuestro blog, que La Covacha nada más era un blog de puros cuates. Y ahora viene y nos dice que dejemos de hablar de nosotros. A ver, psicólogo, descíframe todo eso. Aquí vemos dos ideas contradictorias, ¿no? Si somos un club de cuates, pues lógicamente vamos a hablar de nosotros. Porque si no hay nadie más que pertenezca a nuestro club. Ahora, si de hecho, señor, quieren que dejemos de hablar por nosotros, de nosotros, pues nosotros solo nosotros lo escuchamos. Entonces no entiendo el... Somos un club de cuates. No entiendo dónde... Ese es el punto. Somos un club de cuates, ni modo de que hablemos de terceras personas. Que también pasa, ¿eh? Encuentras el círculo de amigos de repente hablando de terceras personas. Lo cual a mí me parece muy patético. Prefiero hablar de mí mismo. ¿Sí yo o no? Prefiero hablar de triquitraques. Bueno, por otro lado, bueno, lo estamos haciendo ahorita, lo estamos haciendo. Te estamos dejando de hablar de nosotros para hablar de una tercera persona. Por cierto, Rich, ya vas a admitir públicamente que tú eres Ups. Yo soy Ups. No lo había querido decir antes, pero sí, la verdad, yo soy Ups. No, güey, yo no soy Ups. ¿Qué te pasa? Nada, ya lo admití. Lo acabas de admitir, Rich. Ahora, te queda el además, acuérdate que ya tiene pruebas. Pinche demencia. Mi demencia. Recuerda que tiene pruebas, güey. Estoy oyendo unas voces en mi cabeza. Sí, fuiste expresidente de México. ¿Alguien me está hablando? Aquí el psicólogo nos corrobora que Rich no está en pleno uso de sus facultades mentales. Así es. ¿Verdad, psicólogo? Lo puedo certificar por escrito. El Rich presentó un episodio esquizoide. No es consciente de lo que le haya dicho en otros momentos. Así es. De repente me sentí cafecito, güey, redondito, con muchas chispas de chocolate. Es una enfermedad muy común en estos días. Una masa doradita y agrietada, ¿no? Agrietada. Oye, ya no voy a poder comer triquitraquis. Me encantaban esas galletitas, ya no las voy a poder comer. Pero ya que estamos hablando mal de la gente, vamos a hablar un poco mal de, no sé, de Oscar González Loyo o de Paco Jiménez. Bueno, pues ya. Ya que estamos en calor, pues de una vez. ¿De Paco Jiménez? Es mal de Paco Jiménez, es como, no sé, es como, ya viene de ipso facto. No, en ipso facto no mal de no Paco. Se puede hablar mal ni bien de él. Está ya más allá del bien y del mal ese señor. Pero me pregunto, ¿nos trajo las galletitas? ¿Ya nos invitó café? No, por supuesto que no. ¿Todavía no? Al Yoko creo que lo invitó a su casa. Ah, entonces ya no podemos hablar mal de él. Así es. Ya es cuatro. Así que invitamos a Oscar González Loyo que nos envíe las galletitas y la invitación a tomar café. Es el único que falta, ¿eh? Todos los demás nos han invitado. Ya ven que Gantus nos da no sé qué cosas por cada... Cada vez que vamos a ver me llega una tonga de libros de caligrama. Voy a hacer el paréntesis y voy a decir que este chiste fue mentira, no es cierto. Con Luis Gantus apenas si tenemos contacto, porque luego hay gente que yo digo algo y se lo cree, sale a las calles a manifestarse, se desnuda enfrente de la casa de Gantus haciendo protesta. ¿Por qué? ¿Por qué razón le dan tanto peso a algunos de mis comentarios y a otros no? No lo sé. Pero en el caso de Gantus, todos mis comentarios son tomados como verdades indiscutibles. Pues, así incluso, que incluso el que hiciste el Día de los Inocentes, cabrón, o sea, causó un revuelo. por eso lo digo, o sea, repito, Gantus a mí jamás me ha mandado nada. De hecho, creo que me odia, habla mal de mí a mis espaldas, así que... De todas formas, ni le van a hacer caso, ¿verdad? Van a salir a decir, oye, que a Duarte le mandas tongas de libros. Oye, güey, ¿qué es una tonga? Yo pensé que iba así tangas o algo por el estilo, cabrón. También. ¿Cómo que qué es una tonga? ¿No sabes qué es una tonga, yucateco? No, cabrón, no sé qué es una tonga. Rich, ¿sabes qué es una tonga? No, güey, sé que es una tinga. Yo sé que es una tinga. No lo dudo. Es un guisado, güey. Es un guisado de bueno, ahí en tu pueblo comen bueno, trancas. Sí, son muy famosos por acá. De hecho, el cocinador, el chef de la del cocinador, el dueño del puestecito de trancas más famoso de Campeche, se está postulando para la alcaldía municipal. Eso no me sorprende, Eduardo. La política mexicana ya nada me sorprende, cabrón. Bueno, pero les iba a explicar, una tonga es un bonche de algo, o sea, algo amontonado de algo. O sea, cuando digo una tonga de libros de caligrama que me regala Gantus, me refiero a o sea, un montón de libros de caligrama. A un guisado de libros de caligrama. Tonga es igual a chingo. Ándale, más o menos. Okay. Sí, pero más bien haciendo el señalamiento de que es un bulto, así como un bulto de tierra, pues, pero lo mismo, pero de cualquier otra cosa. Un bulto, pero con un bulto. Algo redundante, pero ok, ya te entendí. Bueno, ya dejemos hablar de tongas y de tingas y pingas y de tinga tu... ¿Qué era hablar mal de Paco Jiménez? Ándale, ok. ¿Qué más podemos decir de Paco Jiménez? De hecho, Paco Jiménez nada, es de Editorial Beat como agrupación. Por cierto, nos va a caer este Jorge Tobalín por hablar mal, por siquiera mencionar el nombre de Biden tratando de darle connotaciones negativas, porque uy, cómo nos cae cada que hablamos mal de Biden. ¿Será porque él escribe ahí? No puedes escribir al cielo. Rich, ¿cómo te atreves a decir que la opinión del señor Tobalín está sesgada por su cercanía a la empresa? O sea, ¿cómo te atreves, Rich? Ve al espejo y te das tres golpes en la cara, por favor. Sí, espera, un saludo. Y que él piensa que la edición de Watchmen haya sido una de las mejores que se han hecho, en este, incluso en su idioma original, no tiene nada que ver con que él haya hecho una columna para ahí, ¿entendido? Claro que no. Ah, okay, okay. Aunque también hay que ser justos, ¿no? O sea, es la mejor, sí, pero en un país donde no ha habido otras, pues también no hay donde comparar, ¿no? O sea, es como si yo, no sé, mañana escribo mi cómic de terror. Va a ser el mejor porque no había escrito nada igual. O tal vez sí, pero a nadie le interesó cuando lo publicaron, así que igual puedo decir que va a ser el mejor. O sea, pues sí, tiene razón. Mira, hay que entender al señor Tobarín. O sea, si en esta carrera participa uno, pues tiene que ganar a huevo. Es mejor. Así ¿cómo? Es, tiene razón, pero me retracto de lo que dije antes. Por cierto, saludo al señor Tobalín, que es muy buena onda, acepta muy bien los comentarios. Yo ya me estoy flagelando, ya estoy hablando dando unos latigazos por lo que acabo de decir. Hablando de gente que acepta muy bien los comentarios, podemos hablar un poco de Oscar González Loyo, ¿no? Ah, sí, también. Ya que estamos, ¿no?, encarrerados hablando mal de todo el mundo, vamos a meter al señor No Hables Mal de Mí. Por cierto, antes que nada, don Oscar, no ha llegado por acá el Carmazón número 8. ¿Qué pasó? Aquí no llegó ni siquiera el primero de la segunda ronda. O sea, la última vez que vi un Carmazón fue la vez que él vino a un aquí, feria del libro que hubo. Es la única vez que he visto en Campeche un cómic de Carmazón. No, o sea, acá en Yucatán sí nos llegaron, pero no nos llegó el número 8. Es la mafia de la distribución que vive para detener los cargamentos de... Así es. Carmazones. Sí, de hecho yo conocí a un sicario que trabajaba en eso. O sea, su trabajo, su chamba era interceptar los camiones que traían los cómics de Carmazón. Y dárselos de comer a los puercos. Así es, acá en Mérida en los 80s hubo una desaparición masiva de boceadores. Se rumora que la mafia los mató por estar distribuyendo Carmatrón. Ahora yo me pregunto, ¿cómo le hará gente como Giovanni Arévalo para sobrepasar esa mafia? ¿Será parte de la mafia? ¿Tendrá sexo con la mafia? Es Dios, güey. ¿Es Dios? ¿Giovanni Arévalo es Dios? Sí. Está muy feo Dios. Por eso no creo en él. Un saludo a Giovanni también, que es muy buena onda. A mí me cae bien, me ha regalado. El Giovanni me cae bien, güey. Sí, igual a mí. Sí, porque no, o sea, ¿para qué vamos a caer en la hipocresía de la gente del medio de que no, mis comentarios son completamente objetivos? Los de nosotros no son objetivos. En son lo absoluto. Así es. Son destructivos. La gente que nos cae bien no recibe comentarios negativos, la gente que nos cae mal recibe comentarios negativos. A veces tenemos ganas de tirar insultos y le cae a todo mundo. O sea, pero objetivos no son, o sea, no los vamos a engañar. Eso sí, somos parejos. Cuando empezamos a tirar, le tiramos a todos, aunque sean cobachos, así que nadie se salga. Ah, ¿cómo que no? Ahí fue cobacho, dime que no. Vamos a hablar más de los cobachos. Pues vamos a aprovechar ya que estamos aquí tres. ¿De quién hablamos mal? Por orden alfabético, ¿no? No, vamos a empezar con Gaider. ¿Con Gaider? Ese es mi cliente favorito, cabrón. Yo no. Con Gaider, podríamos empezar con Anthrax, pero Anthrax me da miedo. Así, siendo sinceros, me da miedo, así que... Lo voy a que te aparezca detrás de tu monitor y te mate. Sí, porque les voy a contar quién es el mejor sigilo ninja después de Frost. Anthrax es maestro sigilo ninja después de Frost. Yo escuché que practicaban entre ellos. Sí, de hecho, con Anthrax no vale lo de pegarte a la pared. O sea, él puede practicar el sigilo ninja entre el poco espacio que deja tu curva lumbar y la pared. Acabó. Se aparece y o sea, no hay forma humana de escaparse del sigilo ninja de Anthrax. Dice por allá, me ha comentado el Gamer, que también hay una técnica donde la pared es él. ¿Ah, cabrón? Sí. Sí, de hecho es esa misma, o sea... Vas a formar parte de la pared. Sí. Lo que tú crees que es una pared es no, Anthrax en realidad. No lo es. Cuidado. Ahora, por otro lado, Gaider. ¿Quién es Gaider? Muchos se preguntarán, ¿quién hace a alguien como Gaider en un grupo como nosotros? Gaider es una buena persona. O sea, en el fondo es una buena persona. Es un buen niño, predica el amor a sus prójimos, va por el mundo dando saltitos y repartiendo flores. Igual dicen que es. Que es pausa. Ay, crítica. Se me olvidó el nombre de lo que practican. Bueno, olvídenlo. Es una buena persona. En mi personal punto de vista, tú atacas a Gaider porque es uno de tus proyectos fallidos. Yo recuerdo ver comentarios tuyos donde decías y asegurabas que lo ibas a pervertir, lo ibas a convertir en un cobacho más. Y hasta la fecha, Gaider sigue siendo Gaider. Caer en tu influjo maligno. Bueno, pero es que lleva tiempo, Lord, o sea, tampoco. Tú también quieres que sea de la noche a la mañana. La de la noche a la mañana nada más la canción de Elefante. Ay, pero es un tapón. Bueno, aquí me acaban de balconear, pero es cierto. O sea, dejamos entrar a Gaider porque le veíamos materia de covacho. O sea, pensamos, este niño puede llegar a ser egocéntrico, incontenible, mal hablado, le guste atacar al medio. Lo que se nos fue es que Gaider es fan del medio. O sea, es el único mexicano que compra. Él es el medio. Él es el fandom que compra los productos. O sea, él es la única persona que se conoce a los artistas mexicanos más allá de Clemen, de Loyo, de Bachán. Porque sí te acuerdas de la plática que tuvimos, ¿no, Lord, con él? Ajá. Donde nos empezó a decir un montón de artistas. Que en mi vida había escuchado, ni. Sí, te pregunto si te acuerdas porque sé que te quedaste dormido a la mitad de la plática. Sí, la verdad es que sí. De un momento que ya no sabía ni qué decirle. De hecho, Gaider lo admite, ¿no? Él es más fan del cómic mexicano que del cómic gringo. ¿A qué se refiere? No lo sé, porque yo nunca he visto más de 3 cómics mexicanos, pero él sabrá, ¿no? Bueno, mira, también tenemos la desventaja de que acá en el sureste nos llega casi nada de lo que se puede llegar allá en México, o lo que es el centro o en el norte. Ahí se puede decir que hay más cómics independientes que en nuestra vida soñaremos tenerlos por aquí en la península, Lord. Es que nosotros no existimos, Lord. Sí es. La es península el sur no pobre, existe. Cabrón. El sur pobre. En la mente de los del centro, nosotros todavía estamos con guayaberas recogiendo mango de los árboles. Así es, bailando jarana en las esquinas. Bailando jarana, sí. Porque ni siquiera saben qué hacemos aquí en el sureste, nada más piensan que hacemos algo retrógrado. Exactamente. Sí, es gacho eso. Pero no importa, algún día Yucatán se independizará de México y tenemos la envidia del resto del país. No, ya pasaron esos tiempos, bro. En nuestro momento, no, pero... pues haberlo hecho, ya no. Aún podemos, aún hay esperanza. Porque con López Obrador, claro, estaríamos mejor. Este mensaje fue patrocinado por la Alianza para López Obrador. ¿De qué están hablando, güey? Ya regresé. ¿Se había ido? ¿Se había ido? ¿Ven cómo no están en completo uso de tarjetas mentales? Así es. No, güey, es que... Él piensa que se va, pero siguió hablando. Este fue Richard. Es que aquí abajo hay un crucerito y fui a trabajar de payaso un rato. A sacar unos pesos, ¿no? Que sea de payaso. Sí, porque la crisis está dura. Sí, güey. Sí, no, que... No importa, es que... el PRD nos está haciendo un pastel para todos. Sí. ¿Lo vas a cortar con machete, Lord? No tengo que decir que me cago de risa ese anuncio, cabrón. Oye, a mí sabes cuáles me encantan, el nuevo anuncio del PT con la tipilla esa de Rebelde, porque está todo verde y la tipilla tiene unos ojos rojos así como que se metió mota a morir. O sea, tú lo ves, parece inocente, pero no te viene a la mente cuando lo ves. Así se está metiendo una de mota. Oye, ellos son los del verde, ¿no? Los que quieren legalizarla o algo así. No son los. Ya la legalizaron, ¿no? Ya es legal. Ya, ya pasó la cosa. Cuando estuvo esto lo de la influenza. Sí, a media no llegó esa noticia. No llegó. Espera, me está sonando mi celular. Ótela. Gente muy ocupada aquí en la covacha. Estoy en el trabajo. Sí, yo por eso voy a votar por Ana y su grupo de expertos. ¿Quién? Por Ana Guevara y su grupo de expertos. Che vieja. No, yo voy a votar por los candidatos del PT para que luego los despidan o renuncien y metan a otro. Sí, eso es una buena opción, cabrón. Van a todos, toda la plantilla del PT que entre al Senado y al Congreso va a renunciar y en su lugar va a entrar el PG. Así por todos ellos. Pejejito para todos. El PG va a ser una fuerza política por sí mismo. No lo sé, pero yo creo que la industria del cómic estaría mejor con López Obrador. ¿El lado? Sí. Oye, sí, vamos a ver. Eso es algo que nadie se ha puesto a pensar. Con López Obrador, la industria del cómic habría aumentado en un 120%. O sea, todos los artistas tendrían su cómic publicado hoy en día. Así es. Y todos serían amigos. Oscar González Loyo y Luis Gantús se hubiesen abrazado. Las cosas no se resuelven con balazos ni con mafia. Sí, no me esperes que me acaban de amenazar de mote. Oh. Sí, no voy a volver a decir lo que acabo de decir. Cambiemos de tema. Oye, antes de que se acabe esto, hablemos... No lo sé. Antes de que se acabe esto, hablemos de Capitán América 600. Pero qué buena estrategia mediática agarró Quesada, ¿eh? Así la mera neta. Así es. La verdad, se lo sacó del sombrero porque fue uno de los... Bueno, todos sabíamos que iba a pasar en algún momento. Nadie puede decir, no, Roger se va a quedar muerto para siempre. No, para nada. Pero no, nadie se imaginó que fuera en este preciso momento y el impacto que iba a tener para DC y su Black Knight. De hecho, es lo que más me llamó la atención. O sea, de un día para otro, algo que ni siquiera teníamos previsto, porque la verdad, ¿quién pensaba que hubiese sido que iba a ser el evento veraniego? Algo que no teníamos previsto se convirtió en el evento y todo lo demás se convirtió. Sí, de hecho, por ahí, como creo que tú escribiste por allá algo así, que Didio ha de estarse jalando de los pelos por eso, ¿no? O sea, preparar 2 años de Black Knight para que a la mera hora les digan resucitó el Capi y te vas a la chingada, está canijo. Sí, porque eso fue lo que me dio risa. Por ejemplo, creo que fue Hugo Boss el que puso algo así como que Marvel dio el primer golpe. O sea, dando a entender que ellos dan el primer golpe del verano. Técnicamente tiene razón, pero es un poco cruel decirlo, porque Didio tiene ya 2 años preparando esto. O sea, no es algo que se inventaran ayer, como que estaba así hizo con la resurrección del Capitán. Bueno, pues al parecer, ya que estábamos entrando en tema de cómics, acá el buen Richard se fue. Ya llegó el señor a buscarlo, ya trae el cinturón remojado. Oye, Richard, ¿qué pasó si ya nos cortaste la plática? O sea, ya que estábamos hablando de cómics, ya que estábamos agarrando la plática, nos la cortan. ¡Ah, demonio! Vamos a seguir hablando mal del triquitraje. Nos está convirtiendo en el oficial del podcast, el quiero que me quiera. Sí, de hecho, está quitando el supuesto a la canción de los Cazafantasmas. Oye, por cierto, esta canción se hizo así un boom, ¿verdad? Sí, porque el otro día pasé por mi escuela y una chavita estaba escuchándola. Ay. Y es... Para mi gusto, terrible, cabrón. Es una porquería. Se supone que ese es el chiste de la canción, ¿no? Decir que es una porquería. Pero pues ya ves, así es la mexicana. Sería una analogía a este antipodcast, ¿no? Pues sí. Porque es una porquería, pero vendemos más que muchos que están bien hechos. Somos como Quesada. Hacemos porquerías, pero ¿cómo nos siguen? Pero tú así me sigues gustando. ¿Ya no? La Covacha presentó. Visita La Covacha en lacovacha.net.